Me enamoré de ti por ser linda y hermosa. Y aunque me decían que eras buena chica, pero mentirosa, yo creí en ti cuando tú me decías que yo era tu vida, que estarías conmigo y no me dejarías. Aunque eres muy hermosa, siempre serás mentirosa. Mentirosa, mentirosa, tú eres mentirosa. Aunque eres muy hermosa, siempre serás mentirosa. Comprendí y descubrí tu juego, que tú estás con uno, que tú estás con otro. Yo si no te quiero, ya no me busques más. Si estás arrepentida, ya no estás en mi vida. Arruinaste todo con tus mentiras. Mentirosa, mentirosa, tú eres mentirosa. Aunque eres muy hermosa, siempre serás mentirosa. Mentirosa, mentirosa, tú eres mentirosa. Aunque eres muy hermosa, siempre serás mentirosa. Mentirosa, mentirosa, aunque eres muy hermosa, siempre serás mentirosa. Mentirosa, mentirosa, tú eres mentirosa. Aunque eres muy hermosa, siempre serás mentirosa.